O sea, las vacunas que están en calendario son vacunas seguras que han sido avaladas por la Comisión Nacional de Inmunizaciones y en general son vacunas que se usan en globalmente en Latinoamérica y que están bien, la OPS las avala, de hecho OPS, en la Autoridad Nacional Regulatoria, están todas involucradas también en la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Es decir, que estamos representando más de 30 personas discutiendo aspectos importantes que nos interesen. Y ahora me parece que intentando dar este marco de confianza, creo que es muy importante decir que cuando uno hace reuniones que atentan contra la seguridad en vacunas, está también, en cierta forma, haciendo impacto en el calendario nacional de inmunizaciones, porque la comunidad empieza a dudar, empieza a preguntar, cuando ya tenemos un montón de evidencia que realmente con las vacunas salvamos vidas, las vacunas son solidarias, protegen más allá del número de vacunados. Entonces, realmente creo que esto es importante tratar de transmitirlo.